cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Hoy es miércoles y con muchas ganas comenzamos una nueva entrega de este tu programa. Ya sabes, nos puedes localizar en RadioEsperantia.com. Buscas programas, música, que están divididos por temáticas, música, buscas Confusión y ahí pues tienes la forma de contactar con nosotros a través de email, todas las redes sociales, Google Plus, Twitter, Facebook, etcétera. Y hay varias formas de escucharnos. La primera de ellas es en directo, pues a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera. A través de las aplicaciones móviles TuneIn, pues todo el ramillete de aparatitos móviles. O también incluso a través de las emisoras de FM que a esta hora sintonizan nuestros programas. Creo que es entre las 7 y las 12 están sintonizando, 14, 6 emisoras a lo largo y ancho de Baleares, Canarias y la península. Y una segunda opción, que es escuchar los programas ya grabados en formato podcast, que permiten pues descargártelos prácticamente de forma automática. Si te suscribes al RSS automáticamente cada vez que vamos subiendo uno, pues el sistemita este de los podcasts, de los RSS, pues te va llegando a tu reproductor y tú no tienes que hacer prácticamente nada. O también pues tienes la opción de ir descargándote uno a uno. Cosa que, bueno, pues sueles encontrar pues minutos después de cada programa. Lo que tardamos en subirlo, hay días que el servidor tiene algunos problemas, tardamos algunas horitas, pero que normalmente pues vamos a poner como mucho en 6-8 horas, pues como mucho están todos ya subidos después del programa. Y en condiciones buenas, pues en 20 minutos están ya puestos, en 5, depende. La rapidez que... que lo hagamos. No voy a enrollar, que ya sabes que yo soy un rollista de estos redomados y que empiezo a coger carrete y no paro. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien te va a acompañar los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Aquí comienza Confusión y lo hacemos con el segundo álbum de una banda que nos encantó, un productor, se llama Marmix, y con esta pedazo de banda Street Jazz Cartel. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. escuché el primer disco, creo que la lanzaron en el 2011, me enamoré de esta banda y después en el 2012 lanzaron el segundo, a partir de eso en 2010-2012 o 2009-2011. Bueno, no, este segundo es del año pasado, del 2012. Se llama Cartel Drive, de Marmis, con su banda Straight Jazz Cartel. Marmix es productor, es de Detroit, más dedicado al mundo del rap, del hip hop. Pero quería, como tiene un sello discográfico, pues quería un poco profundizar en el mundo del jazz, del smooth. Y buscó a músicos que le acompañaran. He leído por ahí en algunas entrevistas que le han hecho, pero me da que es de coña, que dice que se los encontró en la calle. Pero bueno, te pones a leer la biografía de cada uno de los músicos que componen Straight Jazz Cartel y te quitas el sombrero. A lo mejor se los encontró en la calle porque para un poco cerrar el proyecto pues quedaron en una cafetería que tenía pues algunas sillas fuera, ¿sabes? De referirse a eso. Ahí encontramos pues músicos impresionantes, por ejemplo el trompetista Johnny Burns, el también trompetista Steve Cooley, el teclista Isaac Pippen, el batería Jeff Kennedy, la flautista que se llama The Blown Jackson, o el saxofonista Marty Montgomery. El trombonista es Charles Jones y Derek Bartlett, que es el guitarrista. Hoy otro guitarrista, Randall Wilson, el percusionista y prácticamente teclista es Marmis, vocalista en los temas vocales. Y a mí me encanta. Este es el tema que le da título a este segundo disco. Se llama Cartel Drive, que hoy hemos elegido como portada. Una verdadera gozada. Marmis and Straight Jazz Cartel. Suena muy bien, muy bien. Empezaremos con ellos y también cerraremos con ellos en un tema en directo que es una gozadita. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Seguimos, vamos de Detroit, Michigan, a el cantón suizo de, pues ahí, de Suiza precisamente. Ahí nació Mono Deluxe, en cuya tarjeta de crédito y en cuyo carnet de conducir, no sé si tendrán en Suiza carnet de identidad, pone Alessandro Oliviero, aunque se conoce como Mono Deluxe Blue Part 1. Espectacular. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com. Thank you. Alessandro Oliviero, que lo conocimos hace un par de añitos y desde entonces pues no deja de aparecer en las selecciones de nuestros programas. Se hace llamar Mono Deluxe. Además es muy simpático, muy asequible, nos tiene añadidos en Facebook. Y me parece que hemos intercambiado algunas conversaciones con él así en plan chat. Él se llama Alessandro Oliviero, es suizo, aunque del cantón italiano. Y este tema me encanta, aparte del Lemon Squash. Quizá pues este Blue Part 1 son de los dos favoritos que te suelo proponer aquí en Confusión. Ya sabes, radioesperantia.com. Confusión cada noche aquí en tu compañía. Y disfrutando pues enormemente contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Ya sabes, en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Si no escuchas desde otras zonas, que veo pues que cada vez pues, nos escuchan desde lugares más recónditos, concretamente pues acabo de echar un vistazo, por ejemplo, de Brasilia, que supongo que tendrán unas 6 horas menos, 4, 5, 6 horas menos. Pues saludos también a los amigos brasileños, ponemos muchos brasileños aquí en Confusión. Y si no has escuchado el programa desde el principio, no te preocupes porque tenemos la opción de escuchar los podcasts. Con este pues hay 343, buscas en radioesperantia.com, programas, música, Confusión, y ahí en los podcasts pues tienes uno detrás de otro para escucharlos donde y cuando quieras y descargártelos y bueno, hacer lo que prefieras. Esto es un tema que me encanta de la década de los 70, un dúo británico llamado La Coartada Perfecta, Perfect Alibi. Un tema espectacular, se hace llamar The Majestic Mix, de este Not At Home To Hurry. Una maravilla. Estás en Confusión, recuerda, radioesperantia.com. Have no place else to go. Hay que ver el pedazo de música que se hacía en los años 80, 87, Perfect Levi, la cuartada perfecta. Y este pedazo de tema, Not at Home to Harry, de este dúo británico, que poquito más hizo, aunque con este tema pegó el pelotazo. Nos hemos quedado con el tema que tiene varias versiones y concretamente la de la que estás escuchando se llama Majestic Mix. Aunque como te decimos, tanto en nuestra página de Facebook, en Google Plus y en el podcast, pues puedes pues consultar toda la lista con la selección que hemos propuesto en cada programa de Confusión. Ya sabes, radioesperantia.com, te vas a programas, buscas Confusión Podcast y ahí los tienes sin pérdida. Jingle y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Tema que ya tiene sus añitos, es concretamente del 83 del álbum de Clark Duke Project 2, el segundo que editaban el teclista Josh Duke, que desgraciadamente nos dejó este pasado mes de agosto después de editar un pedazo de disco, que nos llegó la comunicación de que había fallecido por los 4 o 5 días de sacarlo a la calle. Y Stanley Clark, que afortunadamente pues sigue entre nosotros deleitándonos con su buena música. Esto se llama The Good Times. Una delicia, y estoy echando cuentas y fíjate que esto tiene pues 30 años justos. Y suena tan fresco como si acabaran de editarlo. Y es lo que digo muchas veces, toda esta música ni entra en listas, ni sale. Bueno, está ahí en unas listas un poco virtuales, porque sobre todo a los americanos les gusta pues encasillarlo y clasificarlo todo. Pero a nivel de estilo, pues todos estos discos suenan frescos desde que los lanzan a hasta décadas después. El ejemplo, lo que escuchas, 30 años, The Clark Duke Project, The Good Time. Y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com. Y bien sea a través de los directos, bien sea a través de los podcasts, bien si acabas de incorporarte o si ya llevas un ratito aquí con nosotros. Esto seguro que te suena. Un pedazo de batería, Phil Collins, que lo fue del grupo Genesis, con Peter Gabriel. Y un tema que no hace falta presentarlo, aunque si no lo conoces te lo digo, In the Air Tonight, la versión extendida. Una gozada. Yeah.

like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a bust, the 213 will break you late. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Este grandísimo álbum de el norteamericano saxofonista David Sanborn, no sabría con qué tema quedarme porque son todos geniales. Quizá pues hay dos que, bueno, que me hacen tilín, que sería el Chicago Song y el High Roller que estás escuchando. Pero el resto te pones a escucharlos y no hay desperdicio. Uno de estos trabajos que salen redondos de principio a fin. David Sanborn, año 87, espectacular, de Change of Heart, y lo que escuchas es High Roller. Una gozada, desde el primer momento que lo escuché digo, ah, este es el tema que va a marcar este disco. Incluso recuerdo que en el vinilo pues lo ponía tantas y tantas veces que tenía una pequeña avería y saltaba un poquito. Pero luego le hice un pequeño remendito en el vinilo y no se notaba casi. High Roller, saxofonista David Sanborn, su álbum es Change of Heart. Esto es Confusión, ya sabes que estamos encantadísimos con compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y cada noche preparamos con toda la ilusión y todo el cariño del mundo esta selección musical que nos encanta pues compartir contigo que estás ahí, pues bien en directo, bien en formato podcast, escuchándolo pues en un aparatito pequeño o en uno grande. Seguimos. Se pasó toda su vida acompañando como trompetista a Carlos Santana. Pero de un tiempo a esta parte, pues ha pillado carrerilla y este ya es el segundo álbum que nos trae el fantástico trompetista Bill Ortiz. Esto se llama Don't Make Me Walk con Kathy D. Una delicia. Escúchalo. But the hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me wait too long. Segundo disco de este pedazo de trompetista Bill Ortiz. Estuvo durante muchísimo tiempo con Carlos Santana en su orquesta, acompañándolo en sus giras, grabaciones, etc. Y ya pues lleva dos discos, este Higher Wish, que editaba el pasado año 2012. Esto se llama Don't Make Me Walk con Collie D. Multitud de registros en este segundo álbum, con incursiones en jazz, funk, hip hop, rap, una verdadera gozada. Un manantial de sonidos nuevos, de verdad, te va a encantar. Se llama Highway Wish de Bill Ortiz, un trompetista que ya lo habíamos conocido hace tiempo porque lo veíamos en los créditos de Carlos Santana, pero como carrera en solitario, pues es prometedora, de verdad, de verdad. Bill Ortiz, aquí en Confusión. Y nos vamos ya, pues prácticamente preparando la despedida. Es japonesa, se llama Shimano Momou, y esto es Itari. Y lo sé porque lo he traducido, porque aparecía con caracteres japoneses. Pero en vez de verse a estas traducciones que hay en internet, pues puedes prácticamente traducir de todo. Se llama Itari. You vocalista como tantas otras que han surgido de la factoría Sakura Hills de Osaka, de la onda de Pichikato Fai, Mondo Grosso, Yasuko Akawa, gente realmente fantástica que entienden el jazz y la música derivada a las mil maravillas. Esto se llama Hitari. Te lo iba a poner en caracteres japoneses, pero digo, no voy a ser tan malo, me dirán qué malote es Fran. Y al final por la traducido, se llama Hitari. Y vamos rápido porque me parece que nos va a pillar el toro con el tiempo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Y esto que escuchas que va a comenzar es algo que lo han hecho esta tarde. Orson Welles con DG, Jesús Hurtado y 50 Cent. El homenaje a la guerra de los mundos. Y luego te cuento por qué. Tarde preparando la lista, esta tarde del 30 de octubre del 2013, que es cuando grabamos el programa y lo emitimos en directo, si tienes ocasión de escucharnos en ese momento, si no, pues en el podcast o si lo escuchas en las redifusiones. Y bueno, estaba hablando con el amigo Jesús Hurtado, que puede escucharlo todas las tardes a partir de las 8 de la tarde, las 20, una hora menos en Canarias, con ese pedazo de programa fantástico. Y me comentó que si recordaba que hoy se conmemoraba el día en el que el amigo Orson Welles había pues hecho enloquecer a medio país americano, Estados Unidos, con la dramatización de la obra La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Y no me acordaba, entonces ahí sobre la marcha sacó pues una caja de ritmos, cogió las bases de 50 Cent y pues lo hizo pues sobre la marcha y quedó muy bien, muy bien. Así pues, la voz que escuchas es la original de Orson Welles, de la grabación original de la radio, el Teatro Mercury allá en Nueva York. La creación toda del amigo Jesús Hurtado y las bases de 50 Cent. Y nos vamos, que no hay tiempo para más. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana. Ya sabes que el podcast lo tienes en radioesperantia.com o en esperantia.com. Buscas programas, música, Confusión, y ahí lo tienes. Y nos despedimos con Mark Mix, una edición en directo del City Fest, lo que hicieron en el 2008, casi nada. Bye bye, ser felices, mañana más. Jazz Cartel. And this is our single, Sunny Days, baby. Y'all wanna give us a vote? Come on. One, two. Y'all trying to say now.